Tendremos un total de 9, 6 son con carácter de estreno y hay 3 películas que consideramos muy importantes que se estrenaron a principios de este año que consideramos importante poder incluir en esta muestra. Las 3 películas que vamos a presentar nuevamente son Spotlight en primera plana. La otra película es La Gran Apuesta de Big Short. Incluimos un documental, él me llamó Malala, sobre la Premio Nobel de la Paz.